Pastorcito divino, tú no me llores, que la hermandad de Gines te lleva flores. Y si te ríes, brotarán para verte los alelíes. Dejadlo, que es muy temprano y el niño va a tener frío. Esperar que el alba llegue encendiendo los caminos. No despertarlo en su siesta. Callen murmullos y gritos. Enmudezcan los cohetes y cese fiesta y bullicio. Ofrecerle cuanto antes las espigas de los trigos, aceitunas verdiales, amapolas y lentiscos, romero, lirio y poleo y el verde de los caminos, el agua de los arroyos y el fruto de los palmitos. Porque cuando llega mayo morenando los carrizos, los tranquilos eneales son centinelas erguidos y decoran las cigüeñas el almidón de sus nidos. El campo será un clamor de entusiasmo y vocerío mientras la vieja marisma repicará en sus oídos para que vaya a buscar el atajo que ha perdido. Porque el niño de la Virgen presume de pastorcillo que pastorea un rebaño de rocieros antiguos y lo llenan de piropos cuando la arena es delirio y le dicen, arma mía, qué bien tu mare te hizo. Y las viejas almonteñas con sus semblantes marchitos en las blancas azoteas para verlo se han subido y le dicen unas cosas y le guardan unos mimos y le tiran unos besos y le lanzan unos gritos que a la cara de la Virgen los colores han subido, pero termina riendo al ver contento a su hijo. Ese niño marismeño que es un lamento escondido en la garganta morena de la gente de ese sitio. Dejadlo, que es muy temprano y el niño va a tener frío. Cuando la aurora galope por los surcos del camino, con el viento de levante, en la sombra de los pinos, lindando con las encinas entre la flor del esquimo, a la luz de las candelas con los troncos encendidos, en el chozo vigilante o en los melones tardíos, en las alegres dehesas y en los flamencos cortijos. El clarín de una guitarra acompañará los trinos de esa bandera que tiene al osno con su dejillo. Te mecen los rocieros mientras te besa la luna. El colchón es el romero y por hacerte una cuna, todos somos carpinteros.